Sí, sí, es excelente el freestyle. A mí me emociona, me encanta porque la creatividad que tienen estos tipos. Pero bueno, ya en un programa más adelante platicaremos de este desmadre y veremos un poco del freestyle, ¿no? De latinoamericano e inclusive hasta europeo, asiático, que hay muy, muy buenos, ¿no? Pero bueno, mira, Alonso, te traigo una película que, hablando de este tema de hip hop, no sé si tú has escuchado algo de Ice Cube, Eazy-E, obviamente, Dr. Dre, ¿no? O sea, ¿quién? La vieja escuela, ¿no? Exactamente. Pues mira, te tengo una película que, bueno, en español se llama Letras Explícitas. Se llama Straight Outta Compton en inglés. Esta película está basada en la vida real de lo que fue un grupo que se llama NDW. Esta película tiene como referente a varios raperos que son Ice Cube, Dr. Dre, Jackson Jr. o el Ocean, que es el Ice Cube, Eazy-E, que se llama Jason Mitchell, y Dr. Dre, ¿no? Que es Corey Whitson, ¿no? Y bueno, tienen a MC Ren y a DJ Yella en esta película. Pero esta película, pues, es la vida que ellos empezaron a tener en un barrio muy pesado de Los Ángeles, que es el Compton, ¿no? En Compton. En una época en los 90 donde empezaron como el pedo del racismo de todo este embate que tenían contra la policía, ¿no? Y realmente te vas a reír, cabrón, pero la película, bueno, el nombre de esta banda es NWA, que quiere decir Nigga With Attitude, negros con actitud. ¿No? Buen nombre, entonces, me gusta ese nombre. Sí, está vaciado, ¿no? Y bueno, tenemos ahí unos soundtracksillos de ellos, que de la misma película, que están muy buenos. Si quieres, vamos a empezar pues con esta canción que la verdad está muy, muy cabrón, que se llama Fuck the Police, de NWA. Vámonos con esta. Fuck the police, ¿no? Fuck the police, man. Se la dedicamos a la policía, a toda la policía de la Ciudad de México. Malditos puercos. Estamos en Resistencia Radio, no le cambien. Oídos libres. Right about now, NWA quarters in full effect. Judge Dre residing. In the case of NWA versus the police department, prosecuting attorneys are MC Ren, Ice Cube, and Easy Motherfucking E. Order, order, order. Ice Cube, take the motherfucking stand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help your black ass? You goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle of a sale. Fucking with me, cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Searching my car, looking for the product, thinking every nigga is selling narcotics. You'd rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a Benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter. Still getting swole up bread and water. I don't know if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, it can't get none. But don't let it be a black and a white one, cause they'll slam you down to the street top. Black police showing out for the white cop. Will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, punk police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath, and when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got something to say. Fuck the police. Sample of scene one.

un rapero de 18 años de Cuernavaca, Morelos, que hizo su debut en el 2020 y tiene una rola increíble que a mí me parece un debut muy muy bueno, pero ya hablaremos más adelante de eso, no le vayan a cambiar. Mientras tanto, vámonos con un poco de rap, de hip hop de Europa. Esto es de España, esto es Panteras de Cráneo. No le cambien, estamos en Resistencia Radio. Quiero que me suba, pero no me sube. Quiero que me suba. Quiero que me suba, suba, suba. Pero no me sube, sube, sube. Quiero que me suba, suba, suba. Pero no me sube, sube, sube. Con la lengua afuera como Pluto. La tabla bajo el brazo y un canuto. Ahora que ando solo no discuto. Ahora solo pienso en mejorar mis trucos. Paso del amor y mariposas. Sueño que vomito mil rosas. Debajo de mi gorra pasan muchas cosas. Me hago caso a veces y eso me destroza. Le hice una foto todo desenfocada. No había nada dentro de su mirada. Marihuana por toda la cama. ¿Qué quieres de mí si somos nada? Con el pelo liado y la camisa arrugada. Llevo vida de grandpa, voy del banco al sofá. Y me preguntas qué tal y luego estoy pam y tal y cual y bla y ya no quiero hablar. Pinto de color a las panteras. Me da miedo que me quieran. Juego con la cremallera. De color a las panteras. Me da miedo que me quieran. Juego con la cremallera. Me da miedo que me quieras. Quiero que me suba, suba, suba. Sube, sube, quiero que me suba, suba, suba. Pero no me sube, sube, sube. Ahora ya nada es importante. Me he quedado delgado como un alambre. Pensando en lo siguiente que tatuarme. Estoy llegando a casa tarde. No sé si te quiero o no te quiero. Me estoy tirando de los pelos. Me dijo nos veremos la peluca. Lo nuestro era imposible, Novita y Shizuka. Cuando miro hacia atrás se me clava el puñal y no lo puedo sacar. Y me preguntan qué tal y luego estoy pam y tal y cual y bla y bla y bla y bla y bla. Pinto de color a las panteras. Me da miedo que me quieran. Juego con la cremallera. Me da miedo que me quieran. Pinto de color a las panteras. Me da miedo que me quieran. Juego con la cremallera. Me da miedo que me quieras. Sube, sube, quiero que me suba, suba, suba. Pero no me sube, sube, sube. Oh, quiero que me suba, suba, suba. Pero no me sube, sube, sube. Quiero que me suba. Ah, pero no me sube. Thank you. regreso aquí en Resistencia Radio. Y regresamos con Panteras de Cráneo. Y estamos hablando también de Fuck the Police y no sé qué con los puercos y bla bla bla. Pero esto lo decimos por algo. Y es que la verdad, los puercos tienen una deuda histórica con las minorías, con las mujeres, con los negros. Entonces, justo a esto va el especial de hip hop y también de la película que nos trae Peter, que habla de racismo, que habla de hip hop. Pero bueno, ya nos va a platicar un poco más Peter. Entonces, ¿qué nos traes, carnal? Mira, carnal, traigo, te digo, esta película que sí, obviamente, habla un poco del racismo que sufrieron mucho los afroamericanos en Estados Unidos. Fue un racismo, pues yo creo que muy, muy fuerte, ¿no? Porque todavía traían la ondita de como la onda del esclavismo, ¿no? De por ser negro tú debes ser esclavo, ¿no? Todavía como esa ideología, esa vieja escuela, ¿no? Entonces, yo creo que pues ahora sí que los que también están en lucha y constante son nuestros hermanos afroamericanos, que tan igual como nosotros, los latinos, se podría decir, sufrimos de discriminación, ¿no? Por algunos sectores de la población, ¿no? E inclusive creo que no nada más aquí, ¿no? En muchos lugares se sufre, ¿no? La onda del racismo, ¿no? Creo que esta película refleja mucho, mucho, mucho el white power, ¿no? En Estados Unidos. Y se la recomiendo, ¿eh? La verdad, la recomiendo. Es algo verídico. Y bueno, tiene también ahí unas cositas que, híjoles, les va a encantar. Pero en Estados Unidos son facciones que existen en algunos puntos, en algunos estados, ¿no? Que de ahí se empezaron a formar el desmadre del Ku Klux Klan y todo este rollo racista, ¿no? En Estados Unidos. No sé si habías oído hablar de esta madre del Ku Klux Klan. Sí, claro. Hay una película muy buena de Spike Lee que se llama El Infiltrado del Ku Klux Klan. Se la recomiendo a todos. Sí, sí, sí, sí. Es buena película. Fíjate que retomando el tema, ¿no? O sea, yo todavía no logro entender cómo podemos poner divisiones, ¿no? Entre humanos, ¿no? O sea, por decir que tú eres blanco, tú eres negro, tú eres amarillo, o no sé, o sea, yo aún todavía no logro comprender cómo la gente no logra entender, o todavía tenemos ese cerebro tan cerrado, ¿no? Al racismo. Y ahora no nada más el racismo, Alonso, ahora lo veo con el clasismo, el famoso clasismo, lo que está sucediendo ahora aquí en México, ¿no? Con los white, ¿qué? Los white chickens, ¿no? Esta ondita, ¿no? De tú eres white chicken porque sí tienes dinero, pero no. Entonces digo, híjole, esta onda o sea, ya pasamos, creo que un poco de liberarnos del racismo y pasamos ahora al clasismo, a otra cosa. Es como de, madres, vamos en retroceso, güey, ¿no? Pero bueno, no sé tú qué pienses, pero no estoy hablando mucho, hermano. No, que mira, o sea, a ver, el tema con los white chickens aquí es que aquí en México el color de piel sí está íntimamente relacionado con tu posición económica. Entonces, la gente blanca pues sí está muy cercana al poder y al dinero, ¿no? Inevitablemente, ¿no? Entonces, esto lógicamente los pone en una posición de poder y que los lleva a pasarse de lanza, básicamente, ¿no? Entonces, yo veo mucho que se quejan, ¿no? Que luego justo esta onda whitexican de decir, no, pues que a mí me discriminan, que me... Sí, eso también es racismo, ¿no? Dice Michel Franco. Me dio mucha risa que Michel Franco dijera que era bien racista que le dijeran whitexican, ¿no? O sea, es como de, no, hijo, o sea, para que sea racismo tendrían que haber sufrido los blancos un proceso de esclavitud que no han sufrido. Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que hay que poner los ojos y la atención en el racismo, en nuestros círculos, en nuestra familia, en nuestros amigos, es algo que existe. El clasismo y el racismo existen aquí en nuestro país, como no tenemos idea. Entonces, son como temas que hay que hablar, que no son tan padres, pero que hay que tocarlos. Entonces, vámonos con una rola, ¿no, Peter? ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. Vámonos con una rola más de esta película, que la verdad, híjole, se las recomiendo. Está muy, muy buena. A mí sí me gustó la adaptación. Y bueno, esto es Stream Yucha Campton de NWA. Estamos en Resistencia Radio. No le cambien, oídos libres. You are now about to witness the strength of street knowledge. And the boys coming straight out of Compton. It's a brother that'll smother your mother and make your sister think I love her. Dangerous motherfucker raising hell, and if I ever get caught, I make bail. See, I don't give a fuck, that's the problem. I see a motherfucking cop, I don't dodge him, but I'm smart, lay low, free for a while, and when I see the punk pass, I smile. To me it's kind of funny, the attitude showing nigga driving, but don't know where the fuck he going, just rolling, looking for the one they call Easy. But here's a flash that never sees never seen like a shadow in the dark. It's up when I'm low. You see a spark of jump over hesitation. That's the way it goes in the city of Compton, boy. Bueno, estamos aquí en Resistencia Radio. Alonso, ¿cómo oíste esa rolita? Street Utah Canton de NWA. Está chida, o sea, estoy feliz de tener como tanto hip hop últimamente, porque a mí me gusta mucho, pero no conozco tanto y no tengo como el olfato, por así decirlo, para ir ahí buscando el hip hop chido, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando como un poco de racismo y clasismo y todo eso, pero a mí fíjate que me gusta mucho cómo la música empodera a la gente, sobre todo para alzarse a pelear, ¿no? Por sus derechos, para pelear por su libertad y por no sentirse oprimida, ¿no? Sí, claro, Alonso. La verdad, creo que lo que es la música y los videos que tienen como un poder, ¿no? De llamar, ¿no? A la unión, ¿no? Que espero que algún día podamos tener todos, ¿no? Una unión, una esperanza de ser una humanidad libre de banderas y de fronteras, ¿no? Donde podamos conocernos, ¿no? Libremente, sin ningún tipo de ¿cómo se le llama? ¿Cómo le puedo llamar? De problema porque seas de raza negra, seas blanco, seas alto, seas, ¿no? Tapujo, ¿no? Le dicen por ahí. No sé si estoy bien. Sí, exacto. Sí, justo. Y fíjate que a propósito de ese tema, hay una rola que a mí me mama y me encanta también el video, porque es una representación de cómo la gente negra se empodera y regresa a sus raíces para empoderarse y para levantarse, ¿no? Entonces, por eso les traigo esta rola. Esto es The Light de Joe Badass. Están aquí en Resistencia Radio, no le cambien. Oídos libres. Yeah. Mic check of the gods, nigga. Mic check of the gods. Yeah. Shining, represents the light that's in the darkness, a diamond. Y'all niggas ain't ready when I drop this, the timing. Remarkable and in alignment. Anything is possible, I promise. Yo, I admitted I was gone for a little minute. It's like I lost my glow, yo. My inner light was dimming, now I got my mojo back. Yo, don't know how to act. I'm about to black out, I never back out. Unless we talk or bring a gas out. And every show is packed out, we're bringing cats out. From South Africa to Glasgow. I guess you could say I got this shit mapped out now. World domination by determination. This is mumble rap extermination. This is godly interpolation. This is that, who your top five conversation. Type of rap that, fuck a Grammy nomination. Type of rap that, I'ma take him to my basement. Bring it back, cause when it come to leaving, mics are blazing. I'm adjacent to that nigga Satan. That ain't for debating, no more time for wasting. Yeah, yeah, yeah. Shining, represents the light that's in the darkness, a diamond. Y'all niggas ain't ready when I drop this, the timing. Remarkable and in alignment. Anything is possible, I promise. Unstoppable if it's divinely guided. I'm like Mahatma Gandhi meets Muhammad Ali. Trapped in the rapper's body. Another old soul in every lifetime you find me. My angels who surround me. Niggas was frontin', now they all behind me. Funny story how I beat the odds so oddly. Funny how I dropped all these bombs so calmly. Funny how I never found the shit that just found me. It just, yo, yo, shining. Something's gonna happen in your life that is going to affect everybody's life. For the good, for the good, for the good. The shining. Represent the light that's in the darkness, a diamond. Y'all niggas ain't ready when I drop this, the timing. Remarkable and in alignment. Yeah, yeah. Estamos de regreso aquí en Resistencia Radio. Ya viene nuestro invitado, Jaño. A propósito de que viene como invitado, queremos hablar también de la importancia de escuchar a los artistas locales, más aún en pandemia, ¿no? Porque imagínate lo difícil que es de por sí enfrentarte a muchas cosas para ser artista, más lo de la pandemia, y aún así empezar con todo y tener un sonido excelente como lo tiene nuestro invitado que ahorita viene. Pero bueno, tú nos traes también a

no sé, siempre me llamó la atención como si alguien escribe sobre lo suyo, lo que le pasa, pues yo también puedo hacer mis propias creaciones. ¿Pero no tienes un artista que te haya detonado o alguna frase, algo que te haya detonado que digas, híjole, o cómo te metiste en este mundo, ¿no? O sea, así como, ¿cómo iniciaste? Pues, hablando como de referentes, sí hay unos, bueno, son Ajax y Proc, no sé si los conozcan, unos gemelos españoles, que bueno, como que ahí, a partir de ahí que los empecé a escuchar, como que me clavé más y dije, bueno, pues yo también quiero hacer lo mío, ¿no? Entonces, son un poco las, como... O sea, hablando de eso, como el detonante ya de meterme, de dejar de escuchar solamente a ahora hacer lo mío, yo creo que podría ser un poco ellos. Chido. ¿Te gustan estos raperos españoles como Kinder Malo, Rels B o Cráneo? Pues no, no mucho. No los he escuchado del todo. Me gusta más de plano el rollo boom bap, como más underground. O sea, tipo... No sé, voy a decir unos nombres, Follone, ¿quién más está ahí? Fernando Costa, o sea, hay varios nombres por ahí que ahorita son como lo duro, por así decirlo. Y bueno, también cosas de la vieja escuela, ¿no? KCO, Natch, CPV, cosas así que por ahí me... Randy Acosta. No sé si te gusta Chojin. Sí, también me gusta, es como más espiritual. Chojin, ¿no? Que es como más la escuela de la onda del rap poético, ¿no? El rap conciencia, ¿no? Eso, de esa poético, cultura. Exactamente. ¿Y qué piensas tú del rap americano, que es más gangsta, más rudo? ¿Te gusta? Sí me gusta. No me he profundizado como en el completo, como en el rap español, casi lo he hecho. Pero sí hay... Me gusta mucho el rollo de los noventas, ¿no? O sea, yo soy un... como muy amante del boom bap, entonces tipos como Nas, todo Wu-Tang Clan, todo este tipo, obviamente Tupac, Biggie, Tupac, todo claro, eso, sí. Notorious B.I.G. Así es. Encontré un curso por ahí en internet de Argentina online, entonces llevo apenas dos clases, pero ya ahí, pues aquí todas las tardes le estoy dedicando un rato. Sí, me llama también la atención como todo ese lado de la producción y así como que puedes en algún momento completamente, tú conoces los sonidos que te gustan y pues desarrollarlos desde ti, ¿no? Oye, y sí, justo de eso te quería preguntar porque me hablabas de este proceso de buscar a un productor, ¿no? Entonces, sí. Porque justo creo que mucha gente o muchos artistas traen la onda de, ya traen su música, traen sus letras, ya lo traen dentro, pero les falta un productor que les oriente, que los apadrine de algún modo para que los lleve a algún lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este proceso? ¿Fue complicado para ti o platícanos un poco más de eso? La verdad fue un proceso muy chistoso porque se dio casi solo, porque yo conozco, bueno, en mi escuela yo tengo un amigo que es el que ahorita me está ayudando con los videos, que es muy bueno, y lo conozco hace 3 años y nunca recreí que con él iba a terminar trabajando en esto, pero a través de él yo conecté con un productor porque un día, bueno, pues yo a este amigo le mandé un día en la cuarentena ahí que pues me dijo, ¿qué haces? Y le dije, no, pues estoy empezando a escribir rap, ¿no? Y nadie sabía que yo escuchaba rap casi, o sea, algo como que no lo decía mucho. Y me dijo, bueno, pues yo tengo un amigo que es productor, si quieres, pues un día te lo presento, ¿no? Y un día... fueron a grabar un video muy cerca de mi casa, entonces literalmente el productor llegó a la puerta de mi casa y me dijo, salte, vente a hablar con él, y ya hablé con él y resultó que conocía pues, también a Abril y a de ese lado de mi familia, que iban en la escuela juntos, entonces acabó como que todo conectándose y bueno, ya le quedamos y fuimos ahí a grabar. Los primeros 2 beats los compré bueno, a un productor de España y luego ya el tercero ya lo hice con él, pero ese proceso de encontrarlo fue algo muy, muy chistoso, que se dio casi solo, ¿no? Oye, qué chido. Y justo también algo que me platicábamos hace ratito era que para ti es como muy importante la relación que tienes entre tus videos y tu música, ¿no? Entonces, ¿cómo te clavas en este proceso o qué influencias tienes de video para hacer pues, tus videos musicales y cómo es este proceso de la relación entre tu música y tus videos? Bueno, sí, la verdad me gusta mucho. Creo que el video es como una complementación, si así se dice, muy importante de la canción. Aparte de que hoy en día es como algo muy importante para que la gente se interese en tu contenido. Realmente tú ves, y por más famoso que sea un artista, si no tiene video, bajan muchísimo sus reproducciones, ¿no? Claro. Entonces, pues, a partir de que yo hago la canción, empiezo a pensar, por ejemplo, la de K.O., que la van a poner, ¿no?, en un ratito, inmediatamente, que es una canción con muchas referencias de box y tiene todo esto, pues pensé en un gimnasio box. Entonces ya me moví, empecé a buscarlo. Mi papá conocía a un entrenador que tenía su gimnasio. Y pues a partir de ahí empiezas como a pensar, ¿no? Por ejemplo, en la última, que se llama La Sirena, pues pensé en, de alguna forma, meter el agua, ¿no? Y en mi alberca hice todo un set ahí de producción con una lona y con unas luces para simular como el mar. Entonces, no sé, como que, pues sí, trato de siempre acompañar la historia con el video. Se me hace algo importante que el artista esté involucrado, porque muchas veces el artista no participa en la creación del video, y siento que es más completo si viene desde ti un poco la idea, ¿no? Oye, Jaño, ¿qué detona tu inspiración en hacer una rola? ¿Qué es lo que te detona así de decir, voy a crear una rola de esto? O sea, ¿cuál es tu proceso? Sí, pues realmente empiezo a pensar durante el día, todo el tiempo, nuevas ideas. Y últimamente he hecho como cosas muy concretas. O sea, en una idea, ya que la desarrollo, por así decirlo, o sea, ya que encuentro como un enfoque que darle, por ejemplo, en la primera canción, la de K.O., pues encontré el beat, que eso creo que es como importante saber sobre en qué beat vas a rapear, porque el beat ya te da una ambientación, y era como, tenía mucha pegada, no sé, y me despertó un sentimiento como de que me sentía importante ese día, como todo eso que dice, bueno, la van a escuchar, pero dice, si peleamos hoy, tú te vas noqueado. Entonces, ese día me sentía como invencible, por así decirlo, ¿no? Y dije, bueno, pues, ¿cómo lo puedo ir metiendo para que tenga toda esta ambientación? Y pues, le metí varias referencias a cosas de box y cosas así, o sea, como que eso es un poco mi... Pienso en la idea, encuentro un beat y ya empiezo a escribir, por así decirlo. Y justo la neta, creo que la neta, la vibra de la rola a mí me da mucho punch, ¿no? O sea, yo te conocí por la más reciente, yo te conocí por Sirena, sí. Por La Sirena, pero esta, o sea, fue como, de entrada se siente como un debut totalmente, por la actitud, por el video, o sea, entonces, sí, bueno, yo sentí como esa energía, ¿no? Y eso fue lo que me llamó y dije, wow, o sea, como que este proyecto viene con mucha fuerza, con mucha actitud, entonces está súper chido. Y algo que también platicabas que me pareció interesante fue que dices que para ti fue algo positivo para este proyecto, ¿no? La cuarentena. Pero sí, no, la cuarentena me ayudó mucho como a enfocarme en hacer algo concreto, como digo, porque estaba escribiendo, antes me pasaba que escribía algo y no lo acababa, y el otro día escribía otra cosa y como que nada terminaba de gustarme, y ese día dije, a ver, voy a hacer algo bien. Y pues sí, la cuarentena como que me aisló del ritmo diario, que pues en la escuela no tenía mucho tiempo para escribir y me quedaba pues mucho rato en la noche, y sí, realmente se podía decir que la cuarentena me ayudó realmente a empezar. ¿Qué edad tienes? ¿En dónde te podemos buscar? Bueno, tengo 18 años, en diciembre cumplo 19, y me pueden buscar en YouTube y en Spotify, todas las plataformas, tal cual como Jaño, J-A-N-O, pero en Instagram ahí no se puede usar la ñ, entonces es J-A-N-I-O-G-V. Entonces ahí traté de simular un poco la ñ pero en todos los demás lados puede ser con la ñ, sí. ¿Por qué Jaño? Bueno, pues obviamente ya que dije voy a hacer esto necesitaba un nombre. Y no se me ocurrió así un nombre como... Como un adjetivo, por así decirlo. O sea, hay muchos nombres como... Tal cual, escribí mi nombre y saqué letras y dije, ¿qué puede salir bien? Entonces es Alejandro, la J y la A, Garduño, la ñ y la O. Y ya, así dije, pues esto suena bien, es un cortito y además viene de mi nombre. Entonces de ahí lo saqué. Supe que iba a ser un poco problemático la ñ, pero bueno, ahí la he ido arreglando en donde no se puede, ¿no? Bueno, problemático en redes, ¿no? Nada más que sí, pues, en algunos no puedes ponerlas, sí, ¿no? Pero se escucha bien Jaño, ¿no? El problema, sí. Bueno, viene aquí, ¿no? Que mucha gente no sabe a lo mejor cómo pronunciarlo, cómo decirlo y te dicen Jano o Jaño, ¿no? O sea, todo eso, exacto. Pero la verdad está padre y está padre que agarres las proporciones de tu nombre y hagas una contracción, se escucha sí, bien. Sí, a mí también me gustó y bueno, ya se irá aprendiendo la gente la pronunciación. Y bueno, Jaño, ¿qué va para ti en el 2021? Digo, este año pues ya no se va a poder hacer mucho, ¿no? Pero sí, ¿qué viene para ti este 2021? ¿Qué vamos a ver? ¿Cuáles son tus planes? De acuerdo. Pues de momento hasta el 2021 y cuando empiece a seguir así, estoy como planeando más o menos sacar una canción cada mes, dos semanas por ahí, para ir como en un ritmo ahorita que pues realmente esto es lo que me estoy dedicando ahorita porque no estoy estudiando. Entonces más o menos seguir con ese ritmo y pues ya que la situación lo permita me encantaría como algo de rap en vivo, ¿no? O sea, por más que sea que en un cualquier lugar, así que porque pues realmente supongo que en México hay muchos lugares, ¿no? En los que las noches haya algo de rap en vivo, un open mic, cosas así. O sea, cualquier lugar como para ir ahí empezando a darme a conocer, se me antoja mucho eso, ¿no? Entonces, es más o menos lo del 2021. Podría, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, pues es un disco, ¿no? Pero siento que no vale la pena ahorita el todo trabajar en un disco hasta que ya haya como una base de seguidores realmente. Porque implicaría como parar el proceso de estar cada mes. Y bueno, ya que haya como un crecimiento, me gustaría mucho hacer un disco. Claro, debe haber un proceso, ¿no? Y justo también te iba a preguntar, dices que ahorita estás como de que no sabes qué vas a estudiar. ¿Estudiarías música? ¿Te aventarías como tal ya a estudiar música para vivir de esto, de tu proyecto? Pues yo creo que es lo más cercano a lo que podría escoger ahorita, algo así. No sé si del todo estudiar la carrera, no sé, no me he investigado mucho, ¿no? Pero no sé si tal cual algo en música o como especializarme ya como en producción, no sé, o sea, algo que sí me permita seguir desarrollando esto y pues en algún momento no solo producirme a mí, ¿no? Como empezar a grabarle a otras personas, no sé, pero bueno, de momento es como lo que estoy pensando más que nada. Igual y ya okay. Vemos de repente al próximo Dr. Dre mexicano, ¿eh? No, pues estaría muy bueno. Aunque sea la mitad de lo que es él, ¿no? Sí se puede, se puede, hermano. Claro. De nuevo vas a ser el segundo Dr. Dre, vas a ser el primer Yaño, ¿no? Entonces, una identidad propia y todo, ¿no? Entonces, algo que también te quería preguntar es... está chido que tengas como este respaldo de Noise System, que ya tiene como una buena base de seguidores. Entonces, ¿cómo fue para ti el trabajar con él, el mezclar como sus beats con tus rolas? Primero tú, porque hay una coordinación muy chida entre los beats y las letras, ¿no? Entonces, ¿primero era la rola, luego el beat o cómo funcionaba esto? De hecho, no trabajé directamente con él, sino simplemente le compré los beats porque primero yo había escrito las dos primeras canciones, la de K.O. y El Ángel de la Guarda, en dos beats muy noventeros. Uno era uno que se llama Black Helicopters y otro era Built for This. Ah, no, pero esa fue otra canción. Pero bueno, el chiste es que yo había escrito en otros beats, pero pues esos no se podían comprar ni nada. Y cuando vi que tenía que, para ya poder subirlo y sacarlo, de repente busqué y vi uno que se parecía muchísimo. Y luego vi, encontré el de K.O. y le escribí, y pues ya dije, estos son. Entonces dije, a ver si me contesta, le escribí en Insta. Se tardó unos días, pero ya luego por fin me contestó. Y hasta le pedí que uno lo alargara, y o sea, aceptó y todo muy bien. Y ya, o sea, no fue como que yo se los pidiera a él, pero sí. Hasta eso, después de que yo se los compré casi, de repente vi que ya tenía canciones con Ajax y Proc. Tenía una con Acru, o sea, sí vi que ya su canal de YouTube ya tiene muchísimos suscriptores. Entonces, pues sabía que era algo de calidad, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, entonces, ¿qué tal si nos mandas tú tu rola? La presentas, tu debut. Bueno, muchas gracias, Alex. No, gracias a ustedes, la verdad. Estuvo muy, muy entretenido aquí hablar de rap. Que es raro, de repente yo no conozco a nadie, o sea, entre mi círculo. Realmente no hay nadie que esté así tan metido al rap como yo. Está siendo raro de repente conocer a alguien y pues, muy bien. Ah, nosotros, a mí me encanta el rap, cabrón. Más el old school, yo soy old school. De hecho, vamos a tener los 10 años de Resistencia Radio. Por si quieres caerle y hablamos, hacemos un, no sé, un temita de rap y eso. Y hablamos de raperos y todo eso, si te interesa. Claro, yo apuntadísimo, ahí me cuentan. Muchas gracias, hermano. Un abrazo, hermano. Ah, muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos con mi primera rola, K.O. Estamos en Resistencia Radio, Oídos Libres. Yo soy Sohan y conmigo no te metas. Tus rimas son muy flojas como hojas, haz que crujan el cuerpo como bravo, vengo fuerte. Los golpes en el ring, el ajedrez es en la mente. Golpe conciso, corte fino de Gillette. Como Lecter con el vino me como todo el filet. Como Babe Ruth, las dejé fuera del parque. Hey Jude, hoy no he venido a defraudarte. Mil pedazos, mil fragmentos, los que hoy me enfrento. Yo me siento Kevin trepando por las paredes. Me gritan más despacio, yo golpeo como Cassius. Quiero ver el ocaso, no te va a salvar un Casio. Tu esquina preocupada pensando en tirar la toalla. No pongas una malla porque es de cero falla. Tonight I'm on fire, te poncheo como Empire. Me siento como Kong hasta arriba del Empire. Afuera un huracán, pero estamos en el ojo. Ojo por ojo, Hammurabi pinta rojo. Yo no quiero fotos, hoy se vale con el codo. Hoy no importa el modo, ganas o lo pierdes todo. Si peleamos hoy, tú te vas noqueado. Me como los fantasmas, soy Manny Pacquiao. No quiero estar tranquilo, si descontrolado. Todo lo que odio, la lona besa. Si peleamos hoy, tú te vas noqueado. Me como los fantasmas, soy Manny Pacquiao. No quiero estar tranquilo, si descontrolado. Todo lo que odio, la lona besa. La historia se escribe en la espalda del que pierde. Todos calientes, todos sudan, tienen fiebre. La tortuga le gana a la liebre. Piensa que le gana, va con calma y pasa que la pierde. Peleó con el mal profe que te rompe, que corrompe, que corroe los errores con sermones no mejores. El que expone a los peores, que no pasan de peones. Los que piden sus favores con la voz de sus temores. Por eso hoy lucho con quien me pide mucho. Quien tiene armas vacías por la falta de cartuchos. Por las mentiras que oigo, pero que nunca escucho. Por eso me machaco de la lista, puntos tacho. Veo que viene el gancho, lo bloqueo, no me agacho. Yo me racho, me engancho, eres malo, eres gacho. Con esto estoy cebado sin tener que estar borracho. Esto es rap a todos, desde el rancho hasta el despacho. Esta es mi maldición, es el club de la pelea. Hay varios que entran y con poco se marean. Golpe seco, clima seco, la sangre que corre. Y como Fernando, tiramos las torres. Si peleamos hoy, tú te vas noqueado. Me como los fantasmas, soy Manny Pacquiao. No quiero estar tranquilo, si descontrolado. Todo lo que odio, la lona besao. Los dejamos con un clásico del hip hop. Esto es Picture Me Rolling de Tupac. Estamos en Resistencia Radio, no le cambien. Ya se la saben. Yeah. Clearing up for you. All right. Yeah. My niggas look mad. All right. Y'all supposed to be happy on the street. Y'all niggas look like y'all wanted me to stay in jail. Picture me rolling in my 500 Benz. I got no love for these niggas. There's no need to fake friends that got me under surveillance. I swear somebody can tell them. Know this dope being sold, but I ain't the one selling. Don't wanna be another number. I got a fucking gang of weed to keep you going under. The federal rallies wanna see me dead. Niggas put prices on my head. Now I got 2 rock bottles by my bed. I feed them lead. Now I'm released. How will I live? Will God forgive me for all the dirt a nigga did? Feed kids. One life to live. It's so hard to be positive when niggas shooting at your crib. Mama, I'm still thugging. The world is a war zone. My homies is inmates, and most of them dead grown. Full grown, finally a man. Still scheming on ways to put some greed inside the palms of my empty hands. Just picture me rolling, flossing the beans on the rims that isn't stolen. My dreams are sensing, my hopes are born. I'm like a fiend and finally seeing all that dope is gone. My nerves is wrecked, heart beating and my hands are swollen. Thinking of the G's I'll be holding. Picture me rolling. Easy now. Move to the side a little bit so you can get a clear picture. Can you see it? Picture me rolling. Yeah, nigga. Hey, but peep out my nigga Psych, dude. Guess who's back? I got keys coming from overseas. Cost a nigga 200 G's. I'm a street commando, Nino, for example. This lavish lifestyle is hard to handle. So I got the flaws cause I'm more like a boss player. Thug bred to be a woman layer. So many player haters imitate a steady swinging. Make me wanna start bang banging. So I'm caught up in the game. Dress code change. Pack it 40 glass to tame or rearrange. All that jealousy and envy coming from my enemies. While I'm sipping on Reem and running back Lexus and Chevys on the roam. 96 big body sitting no chrome. As we head up out the zone, stone facing his own. You can admire, but don't look too long. I'm living a dream with triple beans and my pockets bulging. It's hard to imagine. Picture me rolling. Fuck up in, formulate a caper. Cause a nigga straight suffering from like I haven't paid for. My bitch finna have a back to see, so I need to hit a lick drastically. I see some bowling ass niggas and they're slipping in my spot. And I'm digging the plot, they got a chicken in the pot. We caught him sleeping, he didn't keep you niggas creeping. It's how we do it every weekend, I dump him mad. Tell me, count the proper CPO, you got the bomb spot. Nigga, time to clock it. I get the liquor and you can get the females. It's crooked shit that we inflict and get the street. Smooth as a motherfucker, me and my nine. I'm cool as a motherfucker, I'ma get mine. Now we're satisfied. Got the pockets on spoolin' and balls hog in this pocket. Next pocket, picture us a rebel. Y'all ready for me? Picture me rolling roll call. You know, some motherfuckers out there I just could not forget about. I want to make sure they can see me. Number one on my list, Clinton Correctional Facilities. All you bitch-ass CEOs. Can you niggas see me from there? Ballin' on y'all punk ass. Picture me rolling, baby. Yeah. All the niggas up in them cell blocks. I told y'all niggas when I come home or something. That's right, nigga. Picture me rolling. The DA. Yeah, that bitch had a lot to talk about. Before. Can the hoe see me from here? Can you see me, hoe? Picture me rolling. And all you punk police, can you see me? Am I clear to you? Picture me rolling, nigga. Legit. Free like OJ all day. Can't stop me. You know I got my niggas up in this motherfucker. Manu, Pain, Psy, Mogo, Mopin. Sad dog, sad. Can you picture us rolling? Can you see me on? Is y'all ready for me? We up out this bitch. Anytime y'all wanna see me again, rewind this track right here, close your eyes. And picture me rolling. Regresamos para despedirnos aquí a Resistencia Radio, su estación favorita de internet. Y les recordamos que pueden escuchar nuestra. página los viernes a las 7 p.m. Tenemos sesiones BPM para los que les gustan los programas sobre electrónica. Tenemos Hostil con el papá de la estación Chaco para los que les gustan las hostilidades. Tenemos La Estructura del Infierno para los que les gustan las cosas metaleras y de rock. Tenemos, ya saben, Degeneración para los que les gustan los degenerados. Tenemos al Wanky, que tiene el Artefacto con su programa lleno de curiosidades y música chida. Y acaban de escuchar el especial de hip hop que tuvimos aquí, que me gustó mucho. Estuvo muy padre hablar de hip hop y de todo esto. ¿Tú cómo te la pasaste, Peter? Súper bien, a mí me encanta el hip hop, cabrón. Creo que es uno de los géneros preferidos que tengo. Y más que, pues, encaja con muchas cosas, ¿no? Pues, hablar sobre temas estos de racismo y un poco de la cultura, ¿no? Afroamericana. Me encanta, ¿no? Y que por todo el mundo el rap sea cultura, cabrón. Es hermoso eso. Le recuerdo que estoy como Alonso Nájera en Instagram y en Twitter. Y yo estoy como Peter Lefoc en Twitter e Instagram. Síganos para que nos dé recomendaciones de películas, de temas, si quieren que hablemos de temas o quieran que entrevistemos a alguien. También ahí échenos un mensajillo, escríbanos, mándenos emojis y pues les vamos a contestar. Exacto. Se quedan con esta joya que no podía faltar. Esto es Unity de Latifa. Se quedan en Artefacto. No de cambio. Oídos libres. You barely know your ABC. Please, this